Conocer un poco cómo va terminando tu año, este 2018, y también para invitar, decía, a aquellos que quieran compartir un poco de tu música en el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a estar ahí en la UNCI, son esa grilla de un montón de mujeres. Hay de tocando, todo, ¿no? Hay de todo. Sí. Voy a estar a las 4 de la tarde, porque justamente de ahí después me tengo que ir a otro concierto en el Centro Cultural que se llama No Me Olvides, Lomas de Zamora, con Ignacia y Fly Caroline, que es una chica de Córdoba. Así que ese es el día de hoy. Viene intenso. Mañana sí. También estás tocando. No, mañana no, el sábado. Ah, el sábado, sí, perdón. El sábado sí. En el Emergente, ahí en Almagro, con María Fajes y Menes Abasta, cada una con sus proyectos. Bueno, venís como siempre con multiproyectos. Sí, exactamente. Así es, multiproyectos. Sosteniendo siempre eso, también tenemos que decir que has tenido dentro del mundo independiente tu laburo como productora, y este año fue un año también para grabar algunas cosas. Sí, justamente este año me dediqué a grabar, a autoproducirme, algo así. Que todavía están en proceso. Supongo que el año que viene ya lo voy a terminar. ¿Qué fue eso de la selección de formar parte de Zona Laboratorio de Artes Musicales para Mujeres de Latinoamérica? Ah, eso fue una experiencia muy enriquecedora para mí. O sea, si bien como no tengo una formación, como no tengo una formación, digamos, de estudio en nunca estudié, digamos, en ninguna universidad o música, digamos, siempre aprendí tocando con personas. Esto fue algo así como un masterclass o algo así, porque fue justamente, convivimos, éramos 5 chicas, una de Colombia, otra chica de Chile, 2 brasileras y yo. Y convivimos 3 semanas y lo que teníamos que hacer era justamente componer y convivir, que son dos cosas que de la mano surgen cosas muy, muy, muy interesantes. Y bueno, aprender de la cultura de las otras, para mí, por eso digo que es como un masterclass, ¿no? Porque fue ir directamente como a las fuentes y aprender de músicas maravillosas que tuve la suerte ahí de cruzarme en eso. Y eso se grabó en vivo, en un EP, que bueno, ya va a salir. Mira que, interesante, grabaron todas juntas. En vivo, en un recital. En claro. Vivo, qué bueno. Así que bueno, tiene la desprolijidad y la sangre de lo que es grabar en vivo. Claro, claro. Pero fue increíble. En general, las 5 que participaron también venían con trayectorias, con esto del hacer. En realidad eran músicas más que nada como con proyectos grupales acostumbradas a acompañar a otros músicos, y esto fue como algo bastante nuevo para todas, si bien yo quizás era la única que tenía como un proyecto más desarrollado solista. Encontrarse ahí todas juntas fue algo bastante nuevo y todas aportamos algo súper especial, qué sé yo. Yo quizás aporté la parte un poco más rockera, ponele, y todas fueron aportando lo que cada una vibraba más, digamos. Grandes músicas. Mira, en los últimos tiempos me pasa que cuando charlo con músicos que están muy en movimiento, todos me dicen que tienen poco tiempo para escuchar música. ¿Te pasa eso? Sí. Sí. La verdad que sí. No, más que nada por mi trabajo en el estudio. O sea, produciendo y grabando, la verdad es que es bastante difícil después llegar a mi casa y poner un disco. Claro. Eso es lo que a mí personalmente me pasa a mí. Bueno, pero el trabajo ese te permite escuchar nueva música, en definitiva. Eso sí, totalmente. Igual, ahora, por ejemplo, que el trabajo principal es el foco está puesto en mi disco. Uh-huh. Ahí sí me permito escuchar nuevas músicas, porque también me hacen justamente salirme de ese foco tan concentrado en el que estoy, uh-huh, con mi propio material. Entonces, justo en este momento sí estoy en un momento en el que estoy escuchando música, pero... Mira. Si no, soy de esas personas que se suben al taxi y piden que apaguen la radio. Así divertida. Pero a muchos músicos les pasa eso, ¿eh? O sea, no soy yo solo. No, es que te lo pregunté porque me llama la atención que en el último tiempo medio que fue tema de conversación con algunas y algunos. ¿Cómo estás escuchando? ¿Cuál es el medio que usás? Mira, tengo, por un lado, uso YouTube, uh-huh, no uso Spotify, uso YouTube, y también uso mi bandeja de vinilos. ¿Todavía estás con el vinilo? Sí, me encanta. Sí, pero ¿comprás, digamos? Sí, cada tanto. ¿O estás escuchando esa música que te quedó ahí? A veces viajo, trato de comprarme un vinilo. Mira qué bueno. O nuevo, o viejo, no sé, lo que sea, pero siempre cosas, los viajes me parece la mejor manera siempre de adquirir música, ¿no? Bueno, recuerdo que alguna vez hablamos y nos contabas que en tu casa era una práctica, una forma de escuchar, sí, música, ¿no? Totalmente. En mi casa la música siempre fue un personaje muy, muy importante. Uh-huh. Siempre se escuchó una música muy, muy, muy variada. ¿Y así en vinilo también? Sí, no me acuerdo ahora. No, me parece que era más CD, uh-huh, por ejemplo, era como, sí, o cassettes. Vinilos también, pero yo fui un poco ahí la encargada ahí en la familia de desempolvar los vinilos, uh-huh, y poner ahí a punto la bandeja. Obviamente el 90% de los vinilos que tengo son de mis viejos. Claro. Pero bueno, yo sí voy comprando alguna que otra cosa nueva. Uh-huh. No, uh-huh, no, igual no soy una obsesiva y adicta. Ni coleccionista. Ni coleccionista, sí, para nada. O sea, me gusta a veces comprarme uno y es otra manera de escuchar también, uh-huh, el vinilo. Sí, sí, bueno, también uno se predispone porque claro, tenés la bandeja, armás, bueno, lo tenés que dar vuelta. Sí, total. Te tenés que concentrar un poquito, sí, en eso que estás haciendo, ¿no? Eso y el auricular, escuchar con auriculares es algo que me gusta muchísimo. Ah, mirá. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y escuchar, o sea, no hacer otra cosa más que escuchar. Más que escuchar, claro, sí, sí, vamos a decirle de sentarse a escuchar música. Exactamente. Uh-huh. Totalmente. Bueno, y en este último tiempo, ya que venís escuchando, ¿hay algo que te gustó mucho? Digo, no sé si te voló la cabeza, pero ¿que te gustó mucho? A nivel género, a nivel artista. Estoy escuchando bastante músicas, mujeres brasileras. Ajá. Uh-huh. Hay como un movimiento interesante de músicas negras allá, músicas jóvenes, así como acá está sucediendo un movimiento súper sólido de músicas mujeres. Allá lo hay también, pero enfocado hay un grupo de eso, como enfocado a músicas negras. Y ahí hay chicas que la están rompiendo, uh-huh, mucho. Hay una chica llamada Vía Ferreira, Nachi Rodríguez también. Es un movimiento de músicas jóvenes, que bueno, tienen obviamente el bagaje de la música popular brasilera súper instalado, pero súper contemporáneo, digamos, de lo que está sucediendo ahora. Entonces se da una calidad musical que para mí es increíble. Uh-huh. ¿Son artistas, digamos, de formato más de canción? Sí, uh-huh, exactamente. Uh-huh. Y después estoy escuchando mucho, bueno, ahora los últimos discos de Elsa Suárez, que es una cantante, una señora muy, muy vieja, cantante brasilera también de allá, uh-huh, pero que se ha modernizado con la producción, digamos, la producen productores muy jóvenes, y bueno, eso hace ahí una... También un material muy interesante. Otra banda muy increíble brasilera que vinieron acá hace poco, ya Francisco. Ay, no te escuchamos ahí, que se cortó un poquito. ¿Qué banda? Nombre. A ver, pará que hay dificultades con este tramito de la conversación. La culpa del celular, claramente, de la señal. La banda, repetinos, a ver. Uy, qué problema que tenemos cada vez que tenés que decir la banda. ¿En serio? No, es terrible. Ya. Pero ahora, cuando hablo, ¿me escuchás? Te escucho perfecta, pero cuando decís la banda se corta. Bueno, Francisco el Hombre. Ahí está. Ahí está. Francisco... El Hombre. El Hombre, ah, sí. Bien. Es una banda... Ha sonado aquí en Aijuna, ¿eh? Muy interesante hoy. Uh-huh. Así que más o menos estoy escuchando esas músicas. Bien, uno no sabe cuándo la influencia después termina pegando en la instancia de composición, pero si tenés que pensar en la influencia en general, en tu instancia de composición, ¿es más influencia las personas con las que tocas, que son muy variadas y muy distintas y abordando diferentes géneros, o es lo que escuchas? ¿Para componer? Sí, para componer. Nunca me hice esa pregunta. Nunca, bueno. Porque sí puedo saberlo un poco en mi labor, digamos, como instrumentista, como guitarrista. Uh-huh. Como que vengo un poco del palo del hardcore. Claro. Después tuve un episodio ahí de tocar música country, entonces esto armó como una mezcolanza interesante. Ahora, a la hora de componer, la verdad, no tengo ni idea de dónde sale. De hecho, me lo pregunto... Y no lo sé. Claro, esto de dónde salen. ¿De dónde yo salió? Creo que un poco es de lo que escucho. Uh-huh. Los ritmos para mí son disparadores bastante importantes a la hora de componer. Muchas veces compongo desde el ritmo. Uh-huh. Entonces, quizás sí tiene que ver un poco con lo que voy escuchando. Y también con lo que me va pasando, o sea, en la vida. Uh-huh. Eso se traduce en canciones y bueno... Creo que eso también es muy importante. Bueno, ya te robamos bastante tiempo, no, Lucy. Venís con la agenda cargada. ¿Cómo es el show de hoy? No, no te voy a pedir las canciones, pero más o menos... No, son 20 minutos, así que calculo que serán 4 o 5 canciones. Uh-huh. Voy con mi guitarra de 12 cuerdas. Y bueno, sonarán ahí las canciones que ya van a venir en el disco. Y después, bueno, allá en Lomas... No me olvides que en el Centro Cultural voy a tocar un poquito más largo. Uh-huh. Muy bien. ¿Eso es hoy a qué hora? Lo de Lomas. Ah, es a las 10 de la noche. 10 de la noche. Y en el Emergente es con la banda. Uh-huh. Eso está bueno para que vayan. ¿Y Emergente el sábado a qué hora? Sábado. Y eso es a partir de las 0 horas. Muy bien. Bueno, tardecito lindo para show. Sí. Aparte es buen lugar, el Emergente está bueno, buen tiene buena movida. Exactamente. Te mandamos un abrazo, un saludo y bueno, que salga todo bien, que viene bastante agitado el fin de semana. Dale, te agradezco. Muchas gracias a ustedes.